señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me suscitaré un sacerdote fiel que obrará conforme a mi corazón, dice el Señor. Hoy, martes 11 de noviembre de 2025, estamos en esta memoria obligatoria a San Martín de Tours, obispo. Entre 316 y 397 nació en Savaria, Panonia, Hungría. Se alistó en el ejército a los 15 años, tuvo lugar el famoso episodio de partir su capa con la espada para cubrir a un menesteroso, a un pobre. Recién convertido al cristianismo, abrazó la vida monástica y se unió a la comunidad presidida por San Hilario de Poitiers. Consagrado obispo de Tours, formó un equipo de monjes misioneros y con ellos evangelizó las regiones galo-romanas en torno a la ciudad de París. Fue uno de los primeros santos no mártires venerados en la iglesia. San Martín de Tours ruega por nosotros y utilizamos el color blanco para nuestras celebraciones litúrgicas. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, el que me ama será fiel a mi palabra y mi Padre lo amará e iremos a él, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con cada uno de ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá: ven pronto y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien: prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido y tú comerás y beberás después? Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan: somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.